lleno de ratas. Una cabrona trepa, la tienes en la oreja. Yo. Empieza a brotar sangre. Comienza a brotar sangre.